Estaba una pastora, laran, laran, larito. Estaba una pastora cuidando un rebañito. Laran, laran, larito. Con leche de sus cabras, laran, laran, larito. Con leche de sus cabras mandó a hacer un quesito. Laran, laran, larito.